Martes 27 de junio. Entrad por la puerta estrecha. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla del trato y la relación con los demás, de una puerta estrecha y de un camino que conduce a la vida. No deis lo santo a los perros. Parecen duras estas palabras, pero con ello Jesús advierte a sus discípulos para que no desperdicien lo bueno, lo valioso, en cosas que no tienen fruto. Muchas veces perdemos la paz porque intentamos dar una imagen de nosotros ante los demás para ser aceptados y amados. Y se nos va la vida en ello. Las apariencias, la superficialidad, el hacer lo que todo el mundo hace para no desentonar, esto solo conduce al cansancio y al vacío interior. Nunca es suficiente, porque siempre necesitamos el cariño y la aceptación de los que nos rodean. ¿Qué es lo santo que hay en nosotros? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, los dones que nos ha regalado. Dios ha puesto dentro de nosotros un anhelo profundo de vida eterna y plenitud. Nos ha dado como dones la alegría, la libertad, la entrega, la generosidad. Cuando empleamos todo esto en lo que realmente vale la pena, es decir, cuando nuestros dones no los usamos egoístamente para nosotros mismos, sino que somos capaces de darnos a los demás en todo lo que hacemos, sin reservas, sin doblez de corazón y sin intereses, experimentamos que este es el camino que conduce a la vida. Cristo también dice que muy pocos dan con este camino. Y es que este camino resulta en ocasiones duro. Y la puerta para entrar en la verdadera vida es estrecha. A veces hemos de dejarlo todo atrás y guiarnos por completo de la providencia de Dios, tal como hizo Abraham, saliendo de su tierra para cumplir el designio que Dios tenía pensado para él. Para nosotros que caminamos en este seguimiento de Jesús, el dejarlo todo atrás no es un acto cargado de lamentos y resignación. Sabemos que dejamos todo para ganarlo todo, que es Dios mismo. Dejamos atrás muchas cosas por un bien mayor, que nos colma de felicidad y alegría perpetua. Dios ha trazado un camino para ti y para mí, un camino que conduce a la vida, al cielo. Cristo, con su ejemplo, con su vida, con su muerte y resurrección, nos muestra el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué no entregar la vida generosamente sin miedo, si es Dios quien nos conduce hacia la plenitud? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.